Unidad 5. Ejercicio 2A. Están de enhorabuena todos aquellos que no tengan un pueblo para pasar sus vacaciones o aquellos que se están planteando huir del asfalto para vivir lejos del estrés. En nuestro país existen más de 2.500 localidades con menos de 2.500 habitantes. Es decir, que tenemos, por un lado, pueblos sin gente y, por el otro, gente sin pueblos. El objetivo de la campaña Un Pueblo para Ti, lanzada recientemente, es poner en contacto a toda esa gente con los pequeños pueblos para que vuelvan a recuperar la vida que tenían antes del éxodo a las ciudades. En este momento se ofertan medio centenar de localidades diferentes. Estos hijos adoptivos que decidan volver al entorno rural podrán beneficiarse de descuentos en bares, restaurantes y en distintos alojamientos. En algunos de estos municipios incluso se ofrecen de manera gratuita una vivienda y un puesto de trabajo. Y tienen preferencia las parejas con hijos, ya que se ven en la necesidad de repoblar sus calles que prácticamente se encuentran desiertas. Sin duda, se trata de una iniciativa muy original que fomentará el turismo rural, abrirá las puertas a aquellos que necesiten desconectar del bullicio urbano y dará la oportunidad de trabajar y tener una vivienda a familias en paro.